¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, muy buen día para todos. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se están preparando para este festejo? La primera actividad pública, ¿no?, en la nueva sede. Sí, estar el sábado durante todo el día poniendo la sede en las mejores condiciones. Como ustedes saben, lo dijeron muy bien, hace una semana, la semana pasada, inauguramos ahí dos aulitas donde están cursando los alumnos del FINES, pero está en construcción todavía toda la parte central de la biblioteca, así que bueno, vamos a estar durante el sábado dejándola lo más linda que se pueda, y el domingo a partir de las 2 de la tarde, bueno, todo lo que ustedes dijeron, va a haber talleres, juegos simultáneos, circo, lectura de cuentos, poesía, mucha música, y bueno, y aparte vamos a tener una visita muy especial porque viene la ministra de Cultura, Teresa Parodi, a saludarnos y a cantar también, así que bueno, alrededor de las 3:30, 4 de la tarde va a ser el momento en que también vamos a tener las canciones de Teresa Parodi, una visita que nos pone muy contentos a todos por tratarse de la ministra de Cultura, y a los que además de eso la admiramos desde hace años y la consideramos una compañera de ruta con sus canciones, bueno, la alegría es doble, ¿no? Sí, me imagino que sí. Además, bueno, han tenido la posibilidad de charlar con ella hace muy poquito cuando, bueno, desde Presidencia entregaron el subsidio y ahora la van a tener como artista, además, acá en Pilar. Sí, además, bueno, otra cosa linda que pasa el domingo y que se relaciona con esto es que vienen dos amigos de dos comunidades guaraníes de la provincia de Misiones, de dos colonias indígenas. En una de ellas, en San Pedro, funciona una sede de la Biblioteca Palabras del Alma, y en la otra aldea, que se llama Arroyo Isla, en el municipio del Dorado, en Misiones, está la intención, porque ellos quieren, de abrir también una sede de la Biblioteca Palabras del Alma. Y bueno, y decía, todo como que rima, ¿no? Teresa Parodi, de muy joven, trabajó como maestra en el Dorado, fue su primer trabajo como maestra rural. Y estos viajes que nosotros hacemos, estos viajes solidarios que hacemos en diciembre todos los años a Misiones, y que bueno, han generado que nacieran bibliotecas Palabras del Alma allá, comunidades de vecinos que quieren hacer experiencias parecidas, y nosotros de acá, nada, los alentamos, los acompañamos, tratamos de compartir un estilo. Digo, en esos viajes en diciembre, las canciones de Teresa Parodi desde hace años son canciones muy inspiradoras en los momentos de encuentro y reflexión. Muchas veces hemos elegido canciones de Teresa Parodi. Así que bueno, el domingo en la fiesta de la biblioteca va a estar Teresa Parodi, van a estar nuestros hermanos de las aldeas Guavirá, Potí y Arroyo Isla, y vamos a estar nosotros con toda la gente del barrio Perusotti compartiendo todo esto, lectura, juegos, circo, el bibliomóvil, se van a hacer máscaras con los chicos, vamos a leer poesía, bueno, creo que va a haber danza, música en vivo, va a ser una tarde, esperemos que el tiempo acompañe, creo que sí, porque va a ser una tarde muy, muy, muy hermosa. Sí, la verdad que, bueno, cuando nos enteramos de todo lo que están preparando para el Día de las Bibliotecas Populares, decimos, bueno, de alguna manera va a ser una especie de inauguración, ¿no?, de la biblioteca, coincidiendo con el Día de la Biblioteca, el Día de la Federal de las Bibliotecas Populares en el país, pero de alguna manera también flor de inauguración de esta nueva sede, aunque comenzaron ya a funcionar las actividades FINES la semana pasada. Sí, comenzamos a funcionar la semana pasada porque, bueno, pasa como pasa con las casas y con los lugares. Hay que irlos habitando para ir viendo lo que falta, lo que hay que ajustar. Faltan cosas, hay que ajustar. Con muy buena voluntad los alumnos están cursando ya en esas aulas y vamos día a día solucionando los distintos inconvenientes que surgen. Pero así, como decís vos, el domingo será un poco la presentación en sociedad de ese espacio y también va a ser lindo ver todo lo que se hizo. Y va a estar bueno ver lo que falta también, porque eso es una motivación más para seguir trabajando, para que dentro de algunos meses también lo que sería la nave central de la biblioteca esté terminada. Así que sí, vamos a presentar este espacio en sociedad y en público, digamos. No pudimos estar nosotros, pero vimos algunas fotos de lo lindo que fue la cena show la semana pasada. Sí, salió muy lindo. La verdad que estamos muy contentos porque vino mucha gente. Nosotros es como el único evento que hacemos en el año, que es un poco, digamos que la tarjeta sale un poco más, porque un poco es la alternativa de que otra gente que habitualmente no viene al barrio, gente de Pilar Centro, de otros lugares, a veces papás de nuestros colaboradores, comerciantes, no sé, que quieren colaborar con la biblioteca tengan una excusa para hacerlo. Pero siempre estamos hasta el último momento, la entrada salía a la tarjeta 280 pesos, siempre uno está dudando si va a haber gente o no, no son tiempos fáciles, y la verdad que hubo mucha gente, con lo cual fue muy positivo en lo económico, muy emocionante toda la noche, por los números musicales, por los videos, y bueno, y como siempre, ¿no? Por el calor de la gente que lleva adelante la Biblia con su trabajo voluntario, digamos. La cena fue el sábado a las 9 de la noche, desde las 9 de la mañana en el gimnasio del Colegio Madre del Divino Pastor, hubo cantidad de chicos, chicas, y no tan chicos, y no tan chicas, nada, pelando frutas, cocinando, prendiendo el fuego, limpiando, poniendo los manteles, la verdad que fue una jornada de trabajo comunitario muy intensa, pero muy linda. Y bueno, y la noche terminó muy bien porque todo el mundo estaba muy contento, estuvimos muy emocionados. La verdad que es un momento de mucho laburo para la Biblioteca Palabras del Alma, pero es un momento de cosas lindas y gratificantes que, bueno, a pesar de que estamos muy cansados, nos renuevan la energía para seguir trabajando. Sí, imagino, si aparte siempre ver a los chicos, a los jovencitos, a la gente con el empuje, da energía, ¿no? Carga las pilas. Acá me pregunta mi compañera Gisela Romero, dice que no me olvide preguntarte, ¿con qué se puede colaborar para este próximo domingo? ¿Si hace falta llevar algo, comida, bebida, bueno, algo para colaborar, ropa, si van a estar vendiendo cosas para seguir construyendo la Biblia? Mira, ahora en un ratito vamos a estar organizando con las mujeres de la biblioteca, seguramente va a haber un buffet sencillo, pero va a haber venta de cosas. Y bueno, todo el que quiera colaborar, nosotros vamos a tener las postales de la Biblio como colaboración para el que quiera colaborar con algo de dinero. Y también estamos en una semana más haciendo un envío de cosas a mis... o sea que ahí todo viene bien la ropa, viene bien el calzado... nos están pidiendo una netbook, una impresora desde las bibliotecas de Misiones. Digo, por si alguien que está escuchando la radio y que el domingo quiere ir al festejo, a lo mejor tiene una impresora que ya no usa o una computadora personal que ya no usa. No son cosas tan fáciles, pero a veces puede pasar. Así que bueno, bien, si hay gente, insisto, que tiene ropa o que tiene libros, básicamente libros de cuentos, eso es bienvenido, lo puede traer el domingo. Y algunas cosas las usaremos acá en Perusotti y otras en una semanita más estamos haciendo un envío a las bibliotecas de Misiones. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Bueno, una alegría enorme como siempre de charlar. Acá mi compañera Yamila Ramírez en la operación técnica de esa nota para estar por allí por cerca de las 2 de la tarde acompañando el festejo. Gisela Romero también, así que seguramente estaremos con el equipo de mate acompañándonos el próximo domingo, Hernán. Sí, eso para Yamila, para Gisela y para todos, por supuesto, el equipo de mate infaltable, porque va a ser una tarde, bueno, así, con muchas actividades simultáneas, con mucha música, va a haber folclore, va a haber cumbia, va a haber balada, grupos musicales de chicos que son colaboradores de la biblioteca también, va a estar Claudio Sosa, bueno, ya dijimos, Teresa Parodi, la verdad que va a ser una tarde muy, muy linda. Así que bueno, el domingo los esperamos, 2 de la tarde, en el barrio Perusotti, es a 5 cuadras de la plaza, y es la intersección de las calles Corbeta Cefiro y Hernán Cortés. Bueno, llegando a la plaza de Perusotti, se pregunta, la calle Corbeta Cefiro está a una cuadra de la plaza, o sea que hay que caminar derechito por ahí, y por la música, por el movimiento de gente, se van a dar cuenta enseguida dónde es la movida de nuestro festejo del Día de las Bibliotecas Populares. Seguramente, estaremos llegando por la música, siempre nos atrae y vamos llegando por allí. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, nos estamos viendo el próximo domingo. Bueno, un abrazo y un abrazo a toda la gente linda de Tincunacu. Siempre es un gustazo hablar con ustedes. Muchas gracias, un abrazo para todos por allí también.